Yo lo conocí a Ernesto cuando ellos fueron en el año 1932. Ajá. Ernesto tenía 4 años, yo tenía 3, de manera que mentiría si cuento alguna anécdota. Anécdota, porque no me puedo acordar de esa época. No. Pero conozco toda la historia. Ernesto había nacido con asma, un asma muy aguda. Sí. Y el médico en Buenos Aires, qué casualidad, el padre de Pacho Donnell, que era pediatra muy conocido, había estado con Guevara y le había dicho al Guevara padre, y le había dicho, mira, este chico sácalo de Buenos Aires porque este es un clima que... horrible. Que no va con el asma. No. Llévatelo a Córdoba, Altagracia, a un clima seco, que este chico va a mejorar mucho. Y efectivamente fueron a Altagracia y le conectaron a mi padre. Que era médico. Médico, tisiólogo, especialista en vías respiratorias, que fue su médico y el médico de los Guevara mientras ellos estuvieron en Altagracia, que es el periodo más largo de la vida de Ernesto. Ernesto estuvo en Altagracia casi 11 años, más que en Cuba. Y bueno, así que... ¿Qué coincidencia? Yo hace un rato le conté que yo trabajé durante todo mi ejercicio profesional en un hospital del tórax, que es el Hospital Cetrángolo, y su papá era tisiólogo. Tisiólogo, de un equipo de un famoso médico, Gumercindo Sayago. Sí, claro, claro que sí, en el hospital donde yo he trabajado, en el Hospital Cetrángolo, hay un pabellón, el primer pabellón que se construyó se llama Doctor Sayago. Doctor Gumercindo Sayago, un santiagueño, ¿sí?, que era un extraordinario médico, que tenía un equipo muy importante, que en ese momento, dada la epidemia de tuberculosis que había en la Argentina, tenían una experiencia tan es así que mi padre, yo me acuerdo que viajó durante los últimos años de la guerra. Sí, sí. Mira vos, cuánto tiempo. Viajó a Estados Unidos a dar charlas. Mire. Y Sayago era internacionalmente conocido. Bueno, evidentemente este encuentro con usted no es meramente azaroso, no, ¿te das cuenta? No, es cierto, comparte bueno, muchas cosas. Sí. No, bien. De verdad, de verdad. ¿Y qué, a qué jugaban? Bueno... Por ejemplo, si se acuerda de algún jueguito. ¿A la pelota? Fútbol. Seguro. Como es lógico, Ernesto jugaba de arquero por el asma. Claro. Jugábamos... Ellos vivían muy cerca de la cancha de golf. Ajá. De manera que todos los chicos que eran Cadi eran amigos de Ernesto. Ah. Claro. Y eran recibidos en la casa de Guevara Lynch de la Serna como si fueran los amigos pitucos, como mi caso, ¿no? Claro. Y todos esos chicos tenían una un palito, una pelotita, entonces se hacía un hoyo y se hacían apuestas. Claro. O sea que Ernesto jugaba bastante bien al golf. Hay una foto famosa en Cuba jugando al golf con Fidel. Me supongo que le habrá dado un pesto bárbaro, como le habrá dado Fidel a Ernesto cuando le enseñaba béisbol. Béisbol, claro, claro. Ahora hay algo que vi por ahí, que leí, que es un tema los caballos, ¿no? En su vida, en la vida de Ernesto. Sí, sí, sí, sí. Incluso cuente un poquito eso. Claro. ¿Qué pasó? En Altagracia las calles eran de tierra. Claro, claro. En esa época no se había hecho el pavimento. Y entre otras cosas, Ernesto Padre dirigió la obra de refacción de la cancha de golf del Sierras Hotel. Ajá. En aquella época no había los carritos de golf que hay ahora, de manera que todos los días la organización del Sierras Hotel le mandaba 2 caballos para que Guevara recorriera los 9 hoyos a caballo. Sé que esos caballos estaban a disposición nuestra, más a mí. ¿A caballo recorrían los hoyos? Lógicamente, teniendo en cuenta no entrar a un green con el caballo. No, claro. Pero el green es la parte cercana al hoyo. Sí, la conozco, sí. Es un pasto especial. Un pastito hermosísimo. Muy, muy sensible. Pero lo demás sí. Sí. Y era la única forma. Por eso le digo, no había los carritos claro. que hay hoy en día. Hoy en día hay unos carritos sí. con una rueda muy ancha. Con lo cual usted puede trasladarse bueno, sin... En esa época no lo había. Usted sabe que sigue siendo, ese no sé si será el mismo, supongo que sí, el mismo campo de golf que está sí, hoy sí, todavía. Sí, la cancha de golf. La semana pasada fueron unos amigos a jugar allí, justamente. Sí. Ahora hay otra cancha más, que es de los Superbuller, de Ignacio Superbuller. Que es una cancha grande que queda en ese momento no, durante la estadía de los Guevara en Altagracia no existía, se hizo hace poco tiempo, es una cancha espectacular. Ahora, volviendo a los viajes, ¿no? A los dos viajes del Che. Decíamos hace un rato que usted no pudo ir en el primero porque tres personas no entraban en aquella moto. Fue en ese primer viaje, fue con Alberto Granado, sí, ¿cierto? Que es otro gran amigo mío. Me imagino que sí. Bueno, de esa aventura, epopeya, o como queramos llamarla, se hizo la película, ¿no? Uh-huh. Diario de motocicleta. Diarios de motocicleta. Dirigido por Walter Salles. El director de cine brasilero. Claro. Sí, claro. sí, es cierto. Que trabajó de la Serna y sí. el otro, no me acuerdo el nombre. El mexicano. Sí, García Bernal. Los conocí a los dos cuando se hizo la película, estuve con los dos. Y me acuerdo que fuimos a comer unos ravioles a la casa de la Serna, que todavía no se había separado de la famosa actriz Rivas y en aparte yo les pregunté a ellos dos, a De la Serna y a Gael qué opinaban del Che, y los dos me dijeron que eran dos admiradores del Che y que la filmación había sido entretenidísima porque Granado era un tipo muy simpático. Sí, ¿no? Bueno, ahí como le digo, estuvo este mecánico que fue el que hizo las motos que se iban la cáscara de la Norto 500 que se iban rompiendo en las filmaciones. Claro, se rompían filmando, imagínese uno yendo ellos para allá. No, con la claro. cantidad de kilómetros de la Norte. Ah, no, mucho, se dieron ¿no? cada golpe. No, que no me terrible. Imagino. Además, 40 años atrás. Sí, sí, o sí. Más. Sin asfalto, sin ruta. Y hay un cuento que es fantástico, típico de Granado y ajá. de Ernesto Guevara. Era un golpe que se da, creo que en los primeros. Granado siente un ladrido y le dice, ¿y eso qué es? No se había dado cuenta. No, es un perrito que le llevo de regalo a Chichina, que estaba en Miramar, por donde se tenía que pasar. Sí. Así que, ¿cómo sería? Hay una descripción muy linda de Chichina Ferreira que dice que hay una película famosa de Anthony Quinn que él trabaja de ser un tipo que va haciendo demostraciones de fuerza por los pueblos en una motito con una carpa atrás que llevaba todo colgando. Dice, esta era igual a esa moto. La Estrada. La Estrada. Una película fantástica. Espectacular. Giulietta Mazzini. Giulietta Mazzini era la actriz. La actriz que lo acompañaba en este disparate que sí, era la vida sí. de. Bueno, Balsomina. No me acuerdo el nombre, sí. pero es una película inolvidable. Sí, inolvidable. Bueno, ella decía que. Porque Chichina vio la moto cuando llegó a su casa, en la casa que alquilaban en Miramar, y bueno, donde se quedaron unos días, claro, y es donde se filma ahí una serie después se los recuerda el director, que bueno, no sé cómo habrá quedado Chichina con la familia después de la de ella. Claro, de lo que se filmó ahí. Claro. ¿Te parece? Vamos a una...